¿Cómo están todos? La paz sea con ustedes. Bueno, mientras los jóvenes andaban sufriendo en Israel, ya vio que hasta una petición de matrimonio tuvieron y toda la cosa. Su servidor, estábamos visitando tres congregaciones en el sureste: el Centro Cristiano en Playa del Carmen, el Centro Cristiano en Villahermosa, en el municipio de Las Flores, y el Centro Cristiano en Buenavista, también ahí, en a un lado de Villahermosa. Y reciban saludos todos de por allá. Que Dios les bendiga. ¿Cómo han estado todos? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto. Bueno, hoy, como decía mi hermano Pepe, estamos concluyendo lo que fue el Congreso de Niños, por eso el decorado de todo el santuario, los globos, para que todavía se viera, y esto va a permanecer hasta el segundo servicio en que va a tener César una actividad con los chiquitos. Pero el tema, ¿cuál fue el tema? Yo soy. Y justamente tenemos que hablar de eso. Jesús es yo soy. Le voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a ver dos versículos simultáneos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. Primero, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Es nuestro primer versículo. Éxodo 3, 14. Y Juan capítulo 13, versículo 19. Estos dos versículos los vamos a revisar de manera simultánea y a partir de ahí vamos a comenzar con nuestro estudio de esta mañana. ¿Todos lo tenemos? Éxodo 3, 14. En la Biblia impresa, le pongo un dedo en una y lee la otra, y en la electrónica, pues ahí, a ver cómo le hace para buscar rápidamente de una a otra. Éxodo 3, 14 dice: quien respondió Dios a Moisés, que le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y Juan capítulo 13, versículo 19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, ¿qué cosa? Que yo soy. Padre, y venimos delante de ti esta mañana y nos humillamos en tu presencia para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, para que tú hables a nuestros corazones, para que tú hables a cada uno de nosotros de una manera particular. Que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros y que sepamos aplicar estos principios que tú nos enseñas también a través de tu nombre en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo soy. Amén. Qué forma tan interesante de presentarse Dios al hombre, ¿verdad? Yo soy. Esta fue la forma en que Dios se presentó ante Moisés. Cuando Moisés le dice a Dios: bueno, Dios, me van a decir, ¿y quién se te apareció? ¿Quién te envió a nosotros? Y le dice: tú les vas a decir, yo soy, me envió a ustedes. ¿Usted cree que le habrá entendido Moisés exactamente lo que le quería decir? Yo no sé si habrá entendido, tal vez no, porque escuchan, yo soy, me envía. Tal vez Moisés ni siquiera tenía en ese momento la capacidad para entender todo eso. Hoy, gracias a toda la revelación de las Escrituras, podemos entender algunas cosas. Seguramente Moisés lo fue entendiendo al paso del tiempo, pero eso tiene un significado muy profundo. Es decir, yo soy es un presente en donde Dios nos enseña que Él está activamente presente en nuestra vida. Por eso dice el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no dice fue ayer o será mañana. Dice Jesucristo es el mismo. Es el mismo ayer. Parecería una contradicción gramática, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir es ayer, es hoy y es eternamente, es mañana? Lo correcto sería fue ayer, es hoy y será mañana. Pero Dios no hace eso. Él maneja un presente activo continuamente. No, Él no cambia. Él no tiene ninguna transformación, sigue siendo exactamente el mismo. Y en este pasaje Encontramos entonces que el yo soy al mismo tiempo es un verbo, soy, porque denota una acción. Dios todo el tiempo está actuando en nuestras vidas. Él está actuando en el universo. Él está actuando en el universo desde el momento mismo en que dijo, sea la luz, y Dios está actuando en el universo en el momento en que Cristo murió en la cruz, en el momento en que Cristo resucitó de los muertos, en el momento en el que usted fue redarguido para arrepentimiento de sus pecados, en este momento en nosotros, Cristo está actuando todo el tiempo. Cuando usted y yo clamamos a Él por sanidad, cuando clamamos a Él para que Dios intervenga de una manera sobrenatural, de alguna forma, siempre Dios está actuando. Ayer uno de los muchachos, cuando daba su testimonio del viaje a Israel, decía, pusimos en un predicamento a Dios, porque nuestros padres estaban orando para que nos regresaran y nosotros estábamos orando para que nos quedáramos. Entonces, Dios respondió a los dos, porque a los jóvenes les regaló una noche extra en Tel Aviv, algunos dos noches extras en Nueva York, y al final se regresaron. Cómo Dios a veces mueve las cosas, ¿verdad? Cuando yo estaba allá en Playa del Carmen y vi la noticia de que se cancelaban los vuelos, no me preocupaban los jóvenes porque estuvieran mal. Nada más estaban hospedados en un hotel 5 estrellas como el Crown Plaza, así es que ellos estaban felices de la vida. Más bien me preocupaba aquellos que tenían que regresar a trabajar, los que tenían que regresar para la escuela, o los que me empezaron a escribir, ya se nos, los papás, a mi hijo ya se le acabó el dinero. Bueno, pero mira, no te preocupes. Cuando me comuniqué con Joel y me dice, no, pero aquí tenemos hotel con desayuno y cena gratis, tipo buffet, pues, gloria a Dios. Porque Dios está actuando todo el tiempo. ¿Cada cuándo actúa Dios? Todo el tiempo. Así que dígale que tiene a su lado, no te preocupes. Dios está actuando todo el tiempo. Por eso dice, yo soy. Pero al mismo tiempo que dice, yo soy como un verbo que está actuando, también es un sustantivo, porque ese es un nombre. Dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy. Ese es su nombre, yo soy. Y entonces, al mismo tiempo que es un verbo, también es un sustantivo, porque nos está diciendo, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Yo soy. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando esto suceda, ustedes van a saber que yo soy. Porque eso denota quién es Dios. Dios tiene la capacidad de ser en Israel, en México, en Europa, en China, en África, en Sudamérica, en donde quiera, ahí está Dios. Pero también nos está mostrando al mismo tiempo un adjetivo calificativo al decir, yo soy el que soy. ¿Cómo es Dios? Dice, pues yo soy el que soy. Eso lo coloca a Él por encima absolutamente de todo y de todas las cosas que existen y de cualquier persona que pueda existir en el universo entero. Esta es la característica de Dios, su nombre personal. Entonces, nos denota la acción de Dios en nuestras vidas que produce algo, pero también es ese sustantivo que señala quién es Él y el calificativo que nos muestra cómo es Él. Ahora, este es el nombre con el que Dios se presenta a su pueblo Israel y de esa manera sí se le conocía, sí se le recordaba, y Abraham, Isaac y Jacob, así Dios lo quiso dar a conocer. En Éxodo capítulo 3, versículo 15, un versículo adelantito de donde leímos hace rato, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, ¿el Dios de quién? De Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué dijo Dios? Con él se me recordará por todos los siglos. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, ¿cómo se presenta Jesús? Yo soy. Él no cambió absolutamente nada. Y si me acompaña el capítulo 6, versículo 2 y 3, ahí mismo de Éxodo, capítulo 6, 2 y 3, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, o yo soy Jehová, como aparece aquí en nuestra traducción. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En mi nombre yo soy. Así que yo soy revela la existencia, pero revela también la autosuficiencia eterna de Dios. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Quién sostiene a Dios? ¿Quién le da vida a Dios? ¿De dónde salió Dios? La respuesta es muy sencilla, yo soy. Porque en ese nombre nos dice, yo no necesito de nadie, no dependo de nadie, a mí nadie me da de comer, a mí nadie me sostiene, a mí nadie me da vida. Dios se sostiene por sí mismo. En nuestra mente finita a veces es complicado entenderlo porque todos sabemos, bueno, yo salí de alguien, yo soy producto de dos personas, mi papá, mi mamá, salí del vientre materno y alguien me tuvo que sostener cuando yo era chiquito y darme de comer y criar y educar y ahora que crezco pues interactúo con otras personas y necesito trabajar y necesito de la ayuda y del apoyo y del servicio de otras personas para yo poder subsistir. Y eso entonces a veces nos complica porque pensamos, bueno, ¿y Dios cómo le hace? Yo soy. Eso es autosuficiencia, eso es una autoexistencia eterna y eso, él no depende de nada ni de nadie. Por eso cuando alguno pregunta, ¿podrá Dios? ¿Usted cree que Dios podrá? Si Dios solo sostiene todo este universo, regrese al capítulo 3, versículo 12, ahora mismo en Éxodo 3, 12. Fíjese cuando Dios le dice esto a Moisés, ve, porque yo estaré contigo y esto será, te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios es eterno, Él tiene cuidado y Él quiere que usted y yo le sirvamos. A ver, pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Tu vida le es útil a Dios? Yo creo que lo más importante que podemos hacer en esta vida es serle útiles a Dios, ¿verdad? Ahora, Jesús utilizó este título, yo soy, acerca de sí mismo con mucha frecuencia. Ahora vamos al Evangelio de Juan y vamos a ver cómo se presenta ahí Jesús, porque ya leímos hace rato que Dios dijo, con este nombre se me recordará eternamente. Bueno, ¿cómo lo hizo Jesús? Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué cosa? Antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. ¿Se da cuenta que él mismo no dice yo era? Dice yo soy. Porque Jesús es eterno, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Versículo 24. No estamos leyendo en orden estos versículos, sino buscando la parte en donde Jesús nos enseña. 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, ¿qué cosa? Que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A usted y a mí nos conviene creer que Jesús es yo soy, porque eso nos da salvación y vida eterna. A ver, pregúntele que tiene a su lado, ¿tú ya crees que Jesús es yo soy? Si le dice, pues mira que yo tengo mi religión, tu religión no te va a salvar ni te va a ayudar para nada. Lo que te va a salvar es que creas que Jesús es yo soy. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis qué cosa, que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que Jesús se identifica claramente como el Dios de Israel, el Señor de señores. Ahora, déjeme revisar con usted rápidamente algunas cosas importantes que nos pueden enseñar estos pasajes. Primero, Dios no depende de nadie, porque Dios es creador. Dios es creador. Dios hizo todo el universo. Él no fue creado por nadie, porque Él es el que da vida. ¿Cuántos creen que Dios creó todas las cosas? Ahora le pregunto por qué hay mucha gente, aún entre los cristianos, que dicen, bueno, seguramente eso dice la Biblia, pero también hay que entender que lo que dice la ciencia es cierto y que no todo lo hizo Dios, sino que algunas cosas sucedieron porque fueron ocurriendo otros fenómenos. Y tratamos de hacer una conjunción, como diciendo, no creo que Dios haya sido capaz de haber hecho todo como lo dice Génesis, yo creo que más bien me tiro por lo que dicen los científicos, y entonces ahí negamos la fe. ¿Usted cree que Dios es creador? ¿Usted cree que Dios hizo todas las cosas en 7 días? ¿O sospecha que tal vez Dios exagera y que se requirieron miles de millones de años, como nos dicen nuestros amigos científicos? Ahí está la diferencia. Eso tan simple es fe. ¿Usted cree lo que dice Dios? ¿O cree que lo que dice Dios es una fábula? Porque de eso depende cuánto cree usted que Dios puede hacer en su vida. Cuando una persona cree que lo que dice Génesis es una fábula, una historia de niños, un bonito cuento, y que la ciencia complementa lo demás, esa es la gente que cuando tiene un problema no puede creer que Dios lo pueda resolver. Porque piensa, bueno, seguramente Dios no será tan capaz. Cuando yo creo, Dios es capaz de hacer todo tal como está escrito, y yo me quedo con la verdad que dice la Biblia, entonces eso lo puedo traducir a mi propia vida. Y cuando vivo alguna situación complicada, si Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en 7 días, ¿no podrá resolver mi problema como a Él le plazca? Ese es Dios. Ahora, vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Ahora, fíjese lo que aquí dice Dios, Él nos muestra cómo Él es el dueño de la vida y de todo lo que hay. Dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Se da cuenta que nuestra vida está en las manos de Dios? Dios es dueño de las circunstancias. Ahora, tenemos muy reciente el asunto este de Israel. Los chavos estaban tan felices. Fueron en la época que el mundo pudo haber dicho era la peor época para ir, cuando estaban en guerra, cuando los noticieros dicen guerra. Los familiares estaban, no solo los papás, ¿sabes?, los tíos, abuelos, amigos, tan locos como se van para allá. Y los chavos se van para allá. Estaban tan felices. Se los vio jugando fútbol en el mar Mediterráneo. Y ellos comienzan a orar, Señor, regálanos un tiempo extra en Israel. ¿Y qué hace Dios? Pone en la mente de los directores de las líneas aéreas de Estados Unidos y de Europa cancelar los vuelos. Cancelando los vuelos ya no había manera de salirse, ¿verdad? Pues, ni modo que nadando. Se da cuenta cómo Dios toma control aún de las circunstancias. Dios es tan grande que uno podría pensar, pero ¿a poco la oración de unos chamaquitos pudo haber afectado mundialmente? Y a los dos días dicen, no, bueno, pues vamos a reanudar los vuelos. Cuando Vanessa, la asistente de Harry, me dice, oye, dicen que lo sacan hasta el primero de agosto, dice, no, pues si se pasaron de la oración los chavos, ¿verdad? Se van a quedar mucho tiempo allá. Y ya cuando hablamos con Joel, pues, váyanse todos al aeropuerto, dice Joel, me los llevo todos al aeropuerto y a ver cómo los saco. Y Dios le da gracia. Y luego llegan a Nueva York. Y en Nueva York dicen, ¿y ustedes qué hacen aquí? Tenían que haber regresado por París. Dice, pues sí, pero ¿para qué nos mandó la línea aérea? Y ese chavo le dice a Joel, pues yo tengo dos problemas, ¿cómo muevo este grupo? Y Joel dice, yo tengo 39 problemas, ¿qué hago con toda esta gente? Dios va tomando control de las circunstancias. Ahora yo me pregunto, los chavos según su plan de vuelo tenían que haber regresado vía París, París, México, con Air France. Y el plan de Dios era otro. Dice, los constituyó y les regaló dos noches a Nueva York. Algo que ellos no tenían contemplado. ¿Cómo Dios puede hacer las cosas? Los chavos oraron, y oraron de una manera tan limpia, tan sencilla. Es ahí donde uno entiende lo que dice Dios. Para ejercer la fe hay que hacerse como niños. Y ellos lo hicieron de una manera tan simple y tan sencilla que salieron consentidos hasta de más. Por eso cuando dice Dios, yo hiero, yo doy vida, yo hago morir, yo sano. Eso nos debe quedar claro. Dios tiene control de todas las cosas. Absolutamente de todas las cosas. Isaías capítulo 45, versículo 18. 45, 18 dice, porque así dijo el Señor. Así dijo el Señor. Y luego nos aclara, ¿qué hizo el Señor? Creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Pues qué estaba descompuesta la tierra? Nosotros los seres humanos la echamos a perder. ¿Y qué hace Dios? La tiene que volver a componer. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y luego dice, yo soy Dios y no hay otro. ¿Usted cree que Dios como creador puede gobernar sobre cualquier situación, en cualquier momento y en cualquier lugar? Ese es Dios. Entiende entonces que el pensar Dios es yo soy es más que un nombre. Es algo que usted y yo tenemos que recibir profundamente y entender que ese poder, ese verbo que actúa eternamente, quiere operar en nuestra vida. ¿Por qué a veces no opera? Por nuestra incredulidad. Porque nos cuesta trabajo entender que Él puede hacer las cosas de una manera perfecta. Ahora, cuando Él dice yo soy, le dice, es un presente continuo. No era, no será. Él dice, yo soy. Y cuando dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos sigue en ese presente constante. Él es. Significa que Dios no depende del tiempo. Dios no depende del tiempo. Dios es sobre el tiempo. Alguna vez le puse un ejemplo, pero se lo quiero recordar. Tal vez algunos ya no lo recuerdan o no lo vieron en ese momento. Cuando Dios crea el universo, dice que Él hizo las lumbreras mayor y menor, el sol y la luna, para que fueran señal para los días, los meses y las estaciones del año. Cuando Dios creó el planeta Tierra, imagínense que yo soy el planeta Tierra, para que pase un día, ¿qué tiene que pasar en el planeta Tierra? Tiene que dar una vuelta completa sobre su eje, ¿verdad? Entonces pasaron 24 horas. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántas vueltas ha dado el planeta sobre su propio eje? Pero para que pase un año, ¿qué tiene que ocurrir? Imagínense que este atril es el Sol, y entonces ¿qué tiene que hacer la Tierra? Pues le tiene que dar la vuelta completa alrededor del Sol, y entonces ¿cuánto tiempo pasó? Un año. Si pasaron 10 años, ¿qué tuvo que pasar? Pues tuvo que dar 10 vueltas la Tierra alrededor del Sol. Ok, eso sucede con nosotros. Pero ¿y Dios? Para Dios nada da vueltas. Él sigue siendo el mismo. Dios no se envejece. Dios no se puso viejito. Dios no perdió las fuerzas. Cuando uno va pasando los años, pues de repente empiezan los achaques, de repente empiezan a fallar la vista. Yo hace poco fui con el oculista y digo, oye, no veo bien. Ah, es por la edad, ya tienes que usar lentes para leer. Bueno, pues entiende uno, van pasando los años. Pero para Dios pasan los años. La Tierra da vueltas, pero para Dios nada da vueltas. Él sigue exactamente igual. Él creó todo, entonces Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él no depende del tiempo. Ahí mismo en Isaías capítulo 43, versículo 10, 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ponga atención, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si no le quedó claro, vea el capítulo 44, versículo 6, ahí mismo en Isaías. Y vuelve a decir Dios, 44:6, así dice el Señor. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy ¿quién? El primero, y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Dios es el primero, antes de la creación es Dios, Dios es el postero. Más allá de la creación, Él sigue siendo Dios. Así que cuando usted ora así muy precipitadamente, Señor, pero apúrate por favor que se hace tarde, ¿qué cree que Dios diga? A ti se te hace tarde, a mí no. ¿A Dios se le hará tarde? A usted se le hace tarde porque para usted sigue girando la tierra. Pero Dios, Dios está tranquilo. Dios nunca llega tarde, porque Dios es eterno. Así que dígale que tiene a su lado, Dios nunca llega tarde. Por eso dice que con paciencia se heredan las promesas. Y eso significa, la paciencia, tengo que aprender a esperar el tiempo de Dios, no mi tiempo. A mí me sorprende, hay un pasaje en el libro de los Hechos, no lo voy a leer ahorita, pero se lo quiero platicar. Cuando Pablo quiso establecer la iglesia en Asia, y dice que fue a Misia y Dios no se lo permitió, y luego intentó ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Yo siempre me quedo con esa pregunta, ¿cómo es que el Espíritu Santo le puede a uno prohibir? Bueno, eso nos enseña que Dios, además de ser el dueño de la iglesia, uno no puede levantar iglesias donde uno quiera, por muy loables y bonitas y buenas que sean nuestras intenciones, porque el dueño de la iglesia es Dios. Así que Él como dueño, Él dice dónde, cómo y cuándo va a levantar una iglesia. Hay gente que luego viene y dice, oye, les regalo un terreno para que levanten una iglesia. Pues sí, pero así no funcionan las cosas. Quédate con tu terreno hasta que Dios nos diga. Porque no es que yo levanto una iglesia a placer o gusto, como una tienda de autoservicio levanta tiendas o sucursales, como quiera. Y dice que el Espíritu Santo los llevó a predicar a otro lado, cuando los lleva a Macedonia. Pero tiempo después, algunos años después, el Espíritu Santo lleva a Pablo a Asia. Y dice que en un espacio de 2 años, solamente 2 años, todos los habitantes de Asia habían escuchado la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios es el dueño del tiempo. Para Pablo, según su visión, según su perspectiva, fue en un momento y Dios le dice no. Dios quiso esperar el momento preciso en el que todos los habitantes pudieran escuchar la palabra. ¿Qué nos enseña esto? Hay cosas que según mi criterio, según mi parecer, según mi opinión, según mis pensamientos, según mi experiencia, hoy es tiempo de hacerlo. Pero a lo mejor cuando lo quiero hacer, Dios me dice, no, no es el tiempo. Pero Dios, mira, que no has considerado, ¿por qué no piensas bien, Dios? Como si Dios tuviera que pensar lo que yo le quiero decir. Y Dios dice, no, no es el tiempo. Y de repente, a lo mejor uno se pone terco y las cosas las hacemos según lo que nosotros pensamos y fracasamos. Sale todo mal, nada salió bien, todo se va a la basura, porque lo hicimos fuera del tiempo de Dios. Pero 2 años después alguien nos dice, oye, ¿por qué no haces esto? Y Dios nos empieza a hablar, haz esto. Y que le decimos, no, eso ya lo intenta y no funciona. No funcionó en mi tiempo, pero va a funcionar en el tiempo de Dios. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice en su tiempo, entonces las cosas funcionan bien. Ahora, vaya Apocalipsis 1:8 y vea cómo se presenta Jesús en Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1:8 dice: 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todo. Poderoso. Cuando Dios dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio del fin, y también nos aclara el Todopoderoso. ¿Qué significa el Todopoderoso? Todo lo puede en todo tiempo. Pero tenemos que aclarar algo en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es mi tiempo. Todos conocemos aquel versículo bonito de Isaías 55:8-9 de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Bueno, tendríamos que parafrasear algo parecido y decir, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, porque el tiempo de Dios es perfecto. A veces nos desesperamos. Sobre todo, yo creo que una de las principales áreas de conflicto que usted y yo tenemos como sociedad actual y que nos pega en la fe como cristianos, es que somos una sociedad acostumbrada a las cosas instantáneas, al café instantáneo, una cucharada y ya está, un capuchino instantáneo, le hizo un sobrecito y ya se hizo su capuchino. Yo me acuerdo cuando yo era niño, Y mi mamá ponía a hervir la leche. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Dice mi mamá, y le vas dando vueltas y apagas la leche cuando empieza a hervir. Y ahí de mí, si me descuidaba, y se caía la leche, y se ensuciaba la estufa. Pero eran un chorro de minutos que había que esperar a que hirviera la leche, ¿verdad? Pero ahora usted quiere tomarse un vaso de leche caliente, ¿qué hace? Ahí lo mete 40 segundos al microondas y salió calientita, ¿verdad? No hay que esperar los minutos de que se ponga a hervir la leche. Y antes, pues las noticias, había que mandar una carta que tardaba un mes en llegar de un destino a otro. Ahora vivimos en un mundo donde usted, con el smartphone usted toma la foto, lo sube, y en menos de un segundo ya está del otro lado del mundo. Y si usted armó un grupo de WhatsApp o de lo que haya sido, pues 1,000 personas al mismo tiempo, y no tuvieron que esperar un mes a recibir una carta. Eso podría ser la parte positiva, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a que muchas cosas son muy rápidas. La parte negativa es que quisiéramos que en la vida de la fe, la vida espiritual, fuera igual. Que cuando oramos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Que cuando yo dije amén, ya se hizo todo de manera automática. Pero cuando dice yo soy y nos habla de que Dios es eterno, significa Él tiene un tiempo perfecto. Un tiempo, y yo no puedo, Dios, apúrale, se hace tarde, se te olvidó. ¿Qué pasa, Señor? A veces le queremos aplicar a Dios la misma regla que las pizzas, ¿verdad? Si no llegó en 30 minutos, no pago. Señor, si en 30 minutos no llegó, no diezmo. Entonces, le queremos aplicar a Dios reglas. Dios no es así. Acuérdese, Dios tiene un tiempo perfecto. Así que dígale a que tiene su lado, espere el tiempo de Dios. Cuando Él dice, yo soy el que soy, no depende de las circunstancias. Él no depende de las circunstancias. Él es todopoderoso y para Él no hay problema. Porque para Dios nada se puede complicar. A Dios nadie le puede meter el pie, nadie le puede hacer tropezar. Nada, absolutamente. Acompáñame ahora a Jeremías 32:27. 32:27. Jeremías 32:27. Y dice: he aquí que yo soy Dios, Dios de toda carne. Y luego vea la pregunta que nos hace: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Qué cree usted que sea difícil? ¿Será difícil para Dios sanar de una enfermedad? ¿Será difícil para Dios traer a un esposo inconverso? Pero hay hermanas que me dicen, ay hermano, yo quisiera ver a mi esposo convertido. Yo le digo, pues confía. Y dice, ay, pues Dios lo oiga, pero yo lo veo muy difícil. Si usted lo ve difícil, ¿usted cree que se pueda convertir su esposo? Le pregunto. Pero la hermana me dice, ay hermano, pues como lo veo yo creo que no. Pues entonces no se va a convertir. Ah, entonces ¿por qué me dice eso? No, yo no lo dije. Usted está diciendo que no cree que se convierta. Ay, es que yo lo veo tan malo. ¿Pero qué dice Dios? ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algún esposo inconverso difícil para Dios? ¿Habrá algún hijo rebelde difícil para Dios? Dice Dios que Él hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Habrá algo difícil para Dios? Pero hay gente que dice, no hermano, es que mi hijo ya cayó en drogas y en alcohol. Yo creo que no, yo creo que nunca se va a salvar, es incorregible. Bueno, eso dices tú. Pero puedes creer que yo soy, para Él no hay nada imposible. Para yo soy el que soy, no hay nada imposible. Por eso Él dice, ¿habrá algo difícil? Fíjese la pregunta que hace, vuélvala a leer. Vuelva a leer Jeremías 32. Dice, yo soy Dios, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea qué? Ni siquiera pregunta, ¿habrá algo que sea imposible? Eso está descartado. Pero ahora, en la mentalidad del ser humano queda la pregunta, ¿y no será demasiado pedir? Hay gente que dice, es que no me atrevo a pedirle tanto a Dios. Bueno, ¿a qué te atreves? a pedirle a Dios. Eso depende qué concepto tengo yo de Dios. Yo creo que Dios es un Dios debilucho que no tiene fuerzas, o creo que es un Dios todopoderoso y que nada, absolutamente nada, hay difícil para Él. Hay cosas que usted dice, no, es que esto es mucho. Yo creo que se requerirían muchos años. ¿Por qué cree que Jesucristo dijo, hágase conforme a tu fe? Porque, ¿quién le va a poner límites a Dios? Mi fe. Si yo no creo que Dios pueda, yo lo voy a dejar fuera. Dice el Evangelio que en Nazaret, la ciudad que vio crecer a Jesús, Jesús no hizo muchos milagros, no por él, sino dice por la incredulidad de ellos. Hay gente que dice, yo no he visto a Dios actuar en mi vida. El problema no es Dios, a lo mejor el problema es tu incredulidad. Hay gente que dice, es que yo todo lo veo más complicado. El problema no es Dios, el problema es tu incredulidad. Pero si se da cuenta, esta es una cadena. Desde el pensar, yo no creo que Dios haya podido crear los cielos y la tierra y todo lo que dice que existe en el universo en 7 días. Eso puede irme llevando a dudar de Dios hasta pensar, no creo que Dios pueda hacerlo todo absolutamente. Y entonces eso me lleva a actuar de una manera incrédula, aunque me diga cristiano. En cambio, cuando abro mi corazón, mi mente y mis expectativas a pensar, Dios es creador, Dios hizo todo, Dios tiene control de todo, todo lo que ocurre en el universo es por la soberanía y poder de Dios, entonces yo mismo le estoy abriendo las puertas a decir, Dios, interven en mi vida cuando tú quieras, como tú quieras y de la manera que a ti te plazca. Y es entonces cuando vemos los milagros de Dios también en nuestra vida. A veces tenemos teologías diferentes, hay gente que dice, no, es que los milagros fueron para otros tiempos. Bueno, si para ti fueron en otro tiempo, pues qué bueno, se acabaron los milagros en tu vida. Si usted dice, yo creo que yo soy el que soy, es eterno, y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que los milagros se siguen operando hoy, bienaventurado es usted, porque los milagros siguen operándose en su vida el día de hoy. ¿Usted de cuál escoge ser? Dios no se enoja. Dios dirá, ¿no quieres que haga milagros en tu vida? No los hago. Allá tú. Ay, es que me da pena molestar a Dios. A Dios no lo molestas. A Dios no lo vas a despertar. Hay gente que luego habla de madrugada a la casa, a las 3 de la... Ay, perdón, hermano, te desperté. No, pues aquí estaba esperando tu llamada, ¿verdad? A Dios no lo despertamos. Si clamo a Él a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 1 de la mañana, a las 12 del día, Dios siempre está presente. ¿Habrá problema para Dios? Absolutamente. Y luego, acompáñame a Isaías 45:7, y dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo, Dios, soy el que hago todo esto. Dios tiene control en las buenas y en las malas. Aún en la situación más adversa, la más complicada, la más difícil, la que parezca más patética, la de mayor tinieblas, ahí está Dios. ¿Por qué Dios lo dice de esta manera? Yo formo la luz, pero también creo las tinieblas, la paz y la adversidad. Porque la tendencia del ser humano es que cuando nos encontramos en medio de un torbellino, en medio de una situación difícil, en medio de una circunstancia complicada, el primer pensamiento es, Dios me abandonó. Dios ya no está conmigo. Dios se olvidó de mí. Dios ya no me escucha. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Pero cuando dice, yo soy el que soy, no estoy diciendo, yo no me olvido de ti cuando estás en medio de unas tinieblas. Yo no me olvido de ti cuando estás en medio de una prueba. Yo no me olvido de ti cuando estás en medio de una situación difícil. Por eso Él dice, a veces te tendré que hacer pasar por el fuego, y a veces te tendré que hacer pasar por las aguas. Pero cuando pases por el fuego, no te quemarás, y cuando pases por las aguas, tampoco van a hacer daño sobre ti, porque Dios está contigo en todo momento. Ese es yo soy. ¿Usted puede creer entonces que Jesucristo es yo soy? Yo soy. Y dice, yo soy el que hago todo esto. Y en Génesis 35:11, también le dijo Dios, yo soy el Dios que omnipotente, crece y multiplíquete, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Si bien esta promesa fue dirigida a Abraham, tiene un secreto para cada uno de nosotros. Cuando Dios piensa en usted o en mí, Dios piensa en cosas extraordinarias. Alguien dijo en alguna ocasión, si tu visión en la vida es tan chiquita, tan pequeñita, que no requiera de un milagro de Dios en tu vida, tírala a la basura. Que lo que tú propongas en tu vida sea imposible para ti, para que dejes que Dios intervenga. Por eso es que Dios dice, crece y multiplícate. Conjunto de naciones saldrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La visión, la instrucción de Dios es gigantesca. Imagínese Abraham, viejo, sin hijos. ¿Es que habrá pensado? Dios, ¿me estás hablando a mí? Eso es imposible. A mi edad ya no lo voy a lograr. Pero yo soy, cuando dice yo soy, quiere decir Él puede hacer las cosas imposibles para mí, pero son posibles para Él. Por eso, antes de darle esa instrucción, Dios le dice, yo soy omnipotente, omnipotente, el todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas. Ahora, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué milagro necesita usted de parte de Dios en su vida? A lo mejor hay cosas que para usted parecen imposibles. Hay cosas que para usted pueden estar tan lejos que usted dice, yo no sé si realmente se pueda. Quite el yo no sé. ¿Es posible decir no puedo? Sí, porque eso no depende de mí, pero depende de Dios. Por eso es yo soy. ¿Usted cree que Dios es yo soy? Pero repito, yo soy es creador, yo soy es eterno, y yo soy es todopoderoso. Él no depende de nada ni de nadie. Yo quiero ponerle un reto esta mañana. Seguramente hay gente aquí que está pasando por alguna situación que parece imposible de resolverse. A lo mejor alguien tiene una enfermedad que le dijeron es incurable. A lo mejor usted tiene una deuda que parece impagable. A lo mejor usted tiene un esposo o esposa o hijo o papá o mamá o hermano en la sangre. Y dice, parecería imposible que se convirtieran. A lo mejor usted está pasando por un problema que parece imposible que se resuelva. Dice, se requiere un milagro de Dios en mi vida. Si usted está en esa condición, póngase de pie, por favor. Si usted se puso de pie, es porque el mensaje de yo soy era para usted. Ahora, lo importante es que aprendamos a decirle, Dios, yo te abro mi vida. Dígale, Señor, yo abro mi vida a ti. Mi fe. Quiero creer con todo mi corazón que tú eres el creador. Y como creador, tú hiciste todas las cosas y que nada hay imposible para ti. Quiero creer que tú eres eterno. Y como eterno, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que tú eres dueño del tiempo. Y que tú tienes un tiempo perfecto. Y que en ese tiempo perfecto tú obrarás ese milagro en mi vida. Yo lo recibo, Dios. Y creo que tú eres todopoderoso, tú eres omnipotente, porque tú eres yo soy. Y que no hay nada ni imposible ni difícil para ti. Dios, mi vida está en tus manos. En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero orar por aquellos que recibieron una noticia de una enfermedad incurable. Levante su mano el que tiene una enfermedad incurable. Dios, en el nombre de Jesús, declaramos que el nombre de Jesús, el nombre de yo soy, es más grande que el nombre de esa enfermedad, que el cáncer o cualquier otra enfermedad que haya sido declarada como incurable. Padre, ordenamos que en cada cuerpo se reciba tu sanidad, porque tú eres todopoderoso. Y aquí están tus hijos, Dios, con su mano levantada, como un acto de fe. Padre, recibimos de ti, no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho nosotros nada extraordinario, no porque seamos nada especial, porque ni siquiera lo merecemos, sino por tu misericordia. Porque tú moriste en la cruz por nosotros, porque tú derramaste tu sangre preciosa para redimirnos, porque tú, Dios, eres yo soy. Ahora yo le invito a que levante sus manos, todos levanten sus manos, y díganle: Dios, recibo de ti. El que necesita sanidad, dígale: Dios, recibo tu sanidad. Desecho lo que los médicos me han dicho y recibo lo que tú dices, Dios. Y los que necesitan un milagro en otra área de su vida, dígale: Dios, lo recibo. A lo mejor para algunos el futuro es gris. Algunos dicen: no veo solución, mi edad ya no me permite que me contraten. Y a lo mejor usted lo ve todo con pesimismo. Levanta sus manos y dígale: Dios, recibo de ti ese milagro, como lo recibió Abraham en su tiempo. Porque tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que estás obrando hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, antes de terminar, baje sus manos, nadie se mueva. Hay personas que nunca antes han abierto su corazón a Jesucristo, porque comenzamos viendo que este es el principio de la salvación, creer que Él es yo soy para perdón de pecados y vida eterna. Si hay alguna persona que dijera: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, hacerlo parte de mi vida, yo le pido que pase aquí al frente y nos permita orar por usted rápidamente. Si está en la parte de arriba, tome sus cosas, pida permiso y venga. Si está en la parte de abajo, tome sus cosas, pida permiso y venga aquí para que podamos orar por usted. Rápidamente, nadie se siente, nadie se ponga, nadie se vaya. Vamos a mantenernos así, como un acto de fe, esperando lo que Dios va a hacer. Y vamos a hacerlo de una manera breve, dando oportunidad a las personas que van a bajar y que lo van a hacer. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Felicidades por esta decisión. ¿Cuál es su nombre? Marta. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ya que hay otras personas más, ¿Tu nombre? Marco, Dios te bendiga, Marco. Marisol, Dios te bendiga, Marisol. Así que tenemos a Marta, a Marco, a Marisol. Y si vienen otras personas, aquí serán bienvenidas también. ¿Tu nombre? Marta, dos Martas, Marco, Marisol. ¿Tu nombre? Marta, Berta, Berta. ¿Y las dos chiquitas? Michelle y Paola. Dios les bendiga. ¿Sus nombres? Paulina, Luis. Dios te bendiga, Luis. ¿Sus nombres? Alma. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Alma. Diana, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Dairi. Hugo, Dios les bendiga. Pues mire, qué bonito, porque este es el principio de ver a Dios actuar de muchas maneras en nuestras vidas. Cuando creemos, yo soy. Jesús dice, el que crea que yo soy, recibirá vida eterna. ¿Tu nombre? Sonia. Dios te bendiga, Sonia. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, el único que perdona pecados es Jesucristo. Nadie en la tierra ni en el universo entero tiene poder para perdonar pecados. Él lo puede hacer porque Él murió por nosotros en la cruz. Él fue el único valiente de decir, yo voy a morir por todos. Pero tengo una buena noticia. Cristo ya no está en una cruz, ni tampoco está sepultado en una tumba. Él resucitó y está vivo. Aquí vienen otras personas más. ¿Sus nombres? Diana, Dios te bendiga. Maru, Carolina, Dios les bendiga. ¿Ustedes creen que Jesús está vivo? ¿Que Él resucitó? Ahora Él quiere entrar a vivir a nuestro corazón. Desde que éramos chiquitos, a lo mejor nos dijeron, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero nunca nos dijeron, pero Él quiere estar en tu corazón. Este auditorio donde estamos no es un templo en sí mismo. El templo es nuestro corazón. Aquí nos reunimos para alabar a Dios y estudiar su palabra. Pero Dios quiere vivir en nuestro corazón. Ese es el templo, nuestro corazón. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Y díganle en voz alta, Señor Jesús, públicamente te vengo a pedir perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Pero también te doy gracias, Señor Jesús, porque tú moriste en la cruz, porque tomaste el lugar que me correspondía a mí y moriste en mi lugar, para que yo pudiera tener vida y vida eterna. Gracias por haberme amado tanto. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí. Gracias por recibirme como tu hijo. Así como yo en esta hora te recibo y te declaro el dueño, el Señor de mi vida y mi Padre Celestial. Gracias, papito, por recibirme en tu reino. Amén. ¿Qué le parece si oramos todos por ellos? Señor, bendice a estos hijos tuyos. Gracias porque sus nombres quedan inscritos en el libro de la vida. Y declaramos que ninguno de ellos se perderá, ninguno de ellos se volverá atrás, sino que cada uno perseverará para vida eterna. Y que ellos mismos se convertirán en instrumentos para salvación de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, abran sus ojos todos ustedes y den media vuelta. Atrás de ustedes hay una persona que quiere darles una bienvenida. Va a orar por ustedes. Ahora, ¿qué le parece si todos juntos exaltamos al que es el Yo Soy? Padre, dígale: Padre, te bendigo, te exalto, porque tú lo mereces, porque tú eres Yo Soy, porque nada ni nadie se parece a ti, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.